La historia. El futuro nos juzgará por lo que hicimos. Aún estamos a tiempo para remediar la historia, Alteza. No dejemos que esto siga su curso. Mañana será tarde, Su Majestad. Ah, a propósito de mañana, Bartolomé. No te olvides que todo está listo en el Consejo Real para escuchar las razones y argumentos sobre si es justo o no hacerles la guerra a los indios. Espero que no faltes, Bartolomé. Está bien, Majestad. Está bien. Allí estaré. Buenos días, Alteza. Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Hoy presentamos... Guerra a la Justa Guerra. Aquella fría mañana de invierno, se reunió la corte convocada por el rey Carlos V. Esta confrontación entre Fray Bartolomé de las Casas y el doctor Ginés de Sepúlveda había causado enorme expectativa entre la nobleza y funcionarios reales. Yo diría que era una buena maniobra para limpiar la conciencia gris de la corte española. ¡Guarden silencio, por favor! Doctor Sepúlveda, tiene usted la palabra. Gracias. Señores miembros de este Real Consejo, para hacer más provechosa la discusión, voy a partir de ciertos principios. El asunto de fondo es saber qué clase de seres son los indios, los habitantes de América. ¿Son animales en forma de hombres? ¿Son hombres, pero de inferior condición? ¿Está usted dudando de la sabiduría de Dios? ¿Ah, doctor? ¿Está diciendo usted que Dios hizo diversas clases de hombres? ¿Está afirmando que la creación es imperfecta? No. No, por supuesto que no. Los indios tienen humanidad, mi querido doctor Sepúlveda. Son hijos de Dios. Ellos son tan hombres como nosotros. Mire, pero seamos concretos. ¿Acaso los indios se visten como nosotros, ah? No, señores. ¡Andan desnudos! ¿Acaso han creado ciencia, arte, literatura? No, señores. Ni siquiera saben escribir. ¿Acaso tienen los mismos gustos en el arte de la comida? No, señores. Hasta se devoran entre ellos. Esos pueblos son bárbaros. No pueden ser iguales que nosotros. Es cierto lo que dice usted, doctor Sepúlveda. No somos iguales en comportamiento ni en forma de ser. Se lo digo por segunda vez. Somos iguales en humanidad. Qué aburrida sería la vida, mi querido doctor, si todos tuviéramos la misma conducta o nos gustara la misma comida. ¡Pero son bárbaros! ¿Bárbaros? ¿Usted sabe quiénes dominaron montañas y construyeron terrazas para sembrar la tierra? ¿Sabe usted quiénes hicieron eficientes canales de regadío o crearon sabias leyes o administraron grandes ciudades a la perfección? Sépalo bien, doctor Sepúlveda. ¡Fueron los indios de América! ¡Eso no es nada comparado con lo que hacemos nosotros! ¿Sabe usted lo que hacen los bárbaros? Pues bien, yo se los voy a contar. Los bárbaros se reparten hombres y les roban, imponiéndoles servidumbre y tributos. Y cuando se cansan de ellos, los matan sin piedad. Destruyen todo lo que encuentran, con el único fin de buscar oro. Se van a sus perros con carne humana y no tienen compasión con mujeres o niños. ¡Eso hacen los bárbaros! ¡Eso hacemos nosotros en América! ¿Usted olvida, Fray Bartolomé, que lo que nos hace iguales es la civilización cristiana? Los indios están fuera de la civilización, fuera de la ley natural y el derecho de gentes. Aristóteles con justa razón afirma que lo perfecto domina lo imperfecto. Nosotros, españoles, somos poseedores de la perfección. Y por lo tanto, tenemos el derecho de mandar sobre el inferior, que son los indios. Es justa la guerra emprendida sobre ellos. ¡Un momento! Como usted dice, vayamos a las cosas concretas. Demuéstreme usted que los indios son inferiores. ¿Qué? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Quiero oírlo, doctor Sepúlveda! ¿Qué? A mí me han contado que los indios no saben hablar, que viven en manadas y que se... Usted no sabe nada de América, y mucho menos de la vida de los indios. Jamás usted ha pisado el nuevo continente. Y sépalo usted bien, yo he vivido allí y conozco lo que son los indios. Y de tanto estar con los indios, se volvió uno de ellos. Por eso ahora no defiende al rey ni a España, sino a esos bárbaros. ¿Está usted en los linderos de la Inquisición, Fray Bartolomé? No voy a citar a Aristóteles. Voy a remitirme a la Biblia, a la palabra de Dios. Jesús nuestro Señor no vino a hacer la guerra. No esclavizó ni sometió a servidumbre a los hombres para salvarlos del pecado. Yo pregunto, ¿con qué derecho tenemos que hacerlo nosotros? Respóndame, doctor Sepúlveda. Dios no vino a dominar, sino a salvar. Por lo tanto, no es lícito hacer la guerra a los indios. Quiero recordar a todos que el Papa Alejandro VI dio los territorios de América a la corona y nos encomendó a los españoles la misión redentora de someter a los indios. Perdóneme, doctor Sepúlveda. Perdóneme usted. No malinterprete las cosas. El Papa encargó la evangelización de los indios, llamarlos a la fe de Cristo a través del amor del Evangelio, no a someterlos como usted dice. ¿Y cómo se puede convertir a la fe a pueblos violentos y criminales? ¿No es verdad que en México los indios matan hasta 50.000 personas en sacrificios a sus dioses en solo un año? Sepa usted que es mucho menos de lo que se mata aquí en la horca, en las cárceles y en las hogueras de la Inquisición. Pero respondo a su pregunta. El único modo de atraer a todos los pueblos a la fe es mediante los medios pacíficos, porque ese fue el modo ordenado. La discusión con Sepúlveda llamaba la atención de todos en España. Dicen que cuando Bartolomé escuchaba a ese Sepúlveda, le temblaban los labios y se le fruncía la frente. Después, cuando le tocaba hablar, el viejo se paraba, magnífico como era, regañón, cuando algo le parecía mal, apresurado, con la prisa de quien quiere que la verdad brille siempre. El viejo Bartolomé nunca agachó la cabeza, aunque allá en España tuvo que pelear solo. Cinco días duraron las discusiones entre papeles y libros. La cristiandad española quiere la salvación de todos los hombres, incluyendo la de esos indios bárbaros. Pero como estos son idólatras, herejes, blasfemos, tenemos que hacerles tomar conciencia de su situación de humanidad, de su maldad. ¿Cuánta ignorancia puede esconderse entre la supuesta sabiduría? El mejor modo de probar algo es palpándolo, viéndolo. Y yo he visto con mis propios ojos los cuerpos descuartizados, los perros hambrientos echados sobre los indios, los pulmones reventados en el fondo de los arrecifes buscando perlas. Señores, yo he visto toda esa maldad. Frente a la barbarie solo cabe imponerles por la fuerza la doctrina, arrancando de raíz toda esa humanidad inferior. Se equivoca, doctor Sepúlveda. Los indios tienen capacidad de entendimiento y de creación. ¡Demuéstreme lo que está usted diciendo! Se lo repito por segunda vez. Los indios Han construido ciudades y monumentos grandiosos, doctor Sepúlveda. Tienen una espléndida orfebrería y maravillosos tejidos. Fabulosos imperios que envidiaría la propia España. Los indios tienen la suficiente capacidad para gobernarse por sí mismos. ¿Eh? La capacidad para aceptar la salvación sin la fuerza de la espada. Sino todo lo contrario, doctor Sepúlveda. Por su capacidad de entender, por su capacidad de razonar libremente, pueden convertirse en verdaderos cristianos. Cristo debe imponerse a todas las naciones y si alguien se opone, debe hacérsele la guerra. Es que no lo entiende. La violencia es mala. La violencia es criminal. No podemos seguir admitiendo que la pólvora sea incienso que agrade al Señor. El viejo Bartolomé golpeaba duro en la corte de España. No se inquietaba ante ningún rival. Mientras aquí en Verapaz y en todos los rincones del continente, los españoles se lanzaban a nuevas conquistas. Las nuevas disposiciones aprobadas por la corona les daban carta libre para lo que sea. Todo el mundo se preparaba para lo peor. Fiel a lo que predicaba la corona, la violencia no tardó en aparecer en Verapaz. Los encomenderos de Guatemala, acompañados por el obispo marroquín y muchos soldados, lograron entrar a Verapaz dispuestos a todo. Y aunque teníamos flechas y lanzas hechas a último momento, nos faltaban armas de fuego. Solo nos quedó resistir y permanecer en esa hermosa tierra, defendiendo lo que allí se había sembrado. La paz que quiso Bartolomé de las Casas. ¡Vamos, ríndanse! ¡Entréguense a las autoridades de la corona! ¡No podemos permitir un estado dentro de otro estado! Señor obispo, por favor, interceda para que no haya más muertes. Haga algo, por favor. No le ruegue nada, Fray Luis. No puede haber sentimiento de piedad en quien ataca a traición. Este obispo es lo peor. No ruegue, padre, no ruegue. La desobediencia debe ser castigada. Ustedes, los seguidores de ese Bartolomé de las Casas, desobedecieron mis órdenes. ¡Tienen que pagar! ¿Pero qué de malo hemos hecho? ¿Por qué quieren destruir todo esto? Que si permitimos que esto siga, servirá de ejemplo y en otros lugares tendremos lo mismo. Es mejor poner remedio antes que sea demasiado tarde. Creo que las explicaciones se acabaron, señor encomendero. ¡Vamos ya! ¡Escucharon al señor obispo! ¡Préndanle fuego a todo! ¡Esto se acabó! Un conquistador conquistado. La vida de Bartolomé de las Casas. Una producción del Centro El Día del Pueblo.